Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hoy tenemos un invitado muy especial para nuestro programa. Tenemos a Carlos David Ulloa. Carlos es docente de la materia de educación vial y conductor del programa Seguridad Vial. Carlos está en Radatili, en Chubut. Hola. Tiene un programa de radio los sábados. Este sábado empieza su temporada número 13. Hola, Carlos. Bienvenido a Andar Bien. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana Clara, para vos, para el operador, y si hay alguien más en la mesa, y obviamente para todos los oyentes, ¿no? Bueno, buenas noches para ti. Carlos, cuéntanos, venimos hablando al programa de hoy sobre la ley de educación vial. ¿Por qué es tan importante llevar la educación vial a las escuelas? Porque si nos enseñan en salita de 3, 4, 5, primer ciclo, hasta sexto año, después el secundario, hasta sexto año, y después en la universidad nos siguen enseñando, no solo a leer, escribir, tener matemática, geografía, historia, y a razonar, por eso es tan importante la educación vial. Si nosotros, como dice la ley 24.449 o la 26.363, en su artículo 9, que la educación vial debe ser obligatoria desde el inicio hasta el terciario. Entonces, si nos enseñan a leer y escribir a partir de la salita de 5, ponele, si nosotros a salita de 5 le empezamos a dar educación vial, y que la gente no confunda, no, pero ¿qué le enseñan las señales? No, no le enseñamos las señales. Algunas se las enseñamos, también enseñamos las luces del semáforo. A los chicos lo que se les enseña en la primera etapa de su vida hasta sexto grado y después hasta el secundario es cómo comportarse en la vía pública, porque la vía pública es todo, salimos de la puerta de casa y ya es vía pública. Primero como peatones, después pasamos a ser pasajeros, tanto de auto, de colectivos, de bicicleta también. Entonces después se le enseña a los chicos cómo caminar y cruzar las calles, también se le da todo eso. Después también se les enseña cómo andar en bicicleta, las normas que tiene la bicicleta para un niño menor de 12 años. Hola, el mayor de 12 años, con 13 años, tiene que andar por la calzada y cumplir las normas que dice la ley de tránsito como si fuera un vehículo. Esa es mi respuesta. Bueno, y a tu parecer, ¿qué tan avanzada la incorporación de la educación vial en las escuelas argentinas? Después de casi 10 años de la ley de educación vial, ¿cómo va su implementación? Sí, bueno, la ley de educación vial está del año 95, María Clara, en la 24.449, y después se volvió cuando salió la Agencia de Seguridad Vial, sí. Y se hizo una nueva ley de tránsito, sigue estando. Y ahora, por ejemplo, la agencia el año pasado logró que se den algunas horas, llevó manuales, capacitó a docentes, pero antes que nada eso sirve. Pero en realidad, si nosotros tuviésemos 10 veces al año la materia matemática, ¿aprenderíamos a restar, sumar, hacer cuentas? No. ¿Tendríamos lengua 20 veces al año a escribir bien, a razonar, a una comprensión de textos? ¿Aprenderíamos? No. No. Antes que nada, sirve. Si sirve la charla de los inspectores de tránsito, sí sirve, pero no es lo correcto, porque el inspector de tránsito, yo por ejemplo te hablo en Radatili, no hay charlas ahora, hace 3 años que no se da educación vial, se dio durante 22 años continuos, que yo del año 98 hasta el año 2019 la tuve dando, después vino pandemia, después de la pandemia, como chicos estaban muy atrasados, la dejaron de lado y este año tampoco empezó. Esas son razones de lo que tenga que ver secretario de gobierno, intendente, que deciden por qué no arrancó de vuelta. Y después, bueno, yo creo que tendría que ser un problema de Estado. Yo te cuento, yo empecé a dar clases en el 98. Los resultados se vieron recién en 2005, 2006. Cuando vemos que por temas que la gente a veces desconoce, entonces, y no tuvimos, solo en el 2000, del 98 a la fecha de hoy, tenemos un solo muerto en un accidente vial, que fue una señora que tuvo un problema familiar, tomó pastillas, alcohol, salió y bueno, tuvo la mala suerte de morirse, tuvo un gran choque y murió. Pero después, en accidentes de tránsito normales dentro de la ciudad de Radatili, no hay desde el año 98 que tuvimos la muerte de un chico que venía en moto y venía sin casco. Okay. Así que tú dices que ese es el impacto que ha tenido en la educación vial en Radatili. Exacto. Tú estás hablando de la importancia de que no sean solo algunas sesiones una vez cada año, sino que sea pensado de una manera más integral. La ley habla de la importancia que sea entendida como formación ciudadana también. ¿Cuál sería entonces para ti el gran desafío que tiene hoy en día Argentina para lograr incorporar de una manera más integral la educación vial? Y yo creo que es fundamental. Es fundamental. Mira, tuve la suerte de poder estar en la reunión con senadores cuando fue la ley cero, ¿sí? No seca, quise decir, y lo planteé, con Silvia González, de Estrellas Amarillas, planteamos el tema de la educación vial, y había muchos senadores que no sabían de esto, no sabían del tema de la educación vial, lo que dice la ley de tránsito, porque no pueden conocer todas las leyes, claro. Y quedaron muy a gusto. Bueno, este año ya vamos a arrancar otra vez a ver si después de la ley cero, que no son 6 renglones que escribieron senadores ni nada de eso, es algo importantísimo la ley cero, porque si en estadísticas de tránsito cada 2 accidentes o 3 accidentes hay uno que tiene alcohol en sangre. Fíjate lo que pasó en Buenos Aires, 1,65 el chofer ese del camión transportado en container. Así que no hay que desmerecer el alcohol cero en todo el país, pero bueno, claro, hay como que lo desmerecen y dice que está mal hecho, pero bueno, parte de lo que la ley dice que digan eso. Parte de lo que la ley dice es que no es solo para los niños, niñas y adolescentes la educación ambiental, tiene que ser un proceso de formación a lo largo de la vida. A lo largo de la vida. Por eso, como es, la agencia ahora puso un montón de cursos cuando la gente va a renovar. Pero yo tengo licencia hace 40 años, tenés que hacer estos cursos. Claro. Tenemos que otra vez refrescarte, me parece perfecto. Y en Radatili se dan más cursos, se da también el de Luchemos por la Vida, conducción segura. Nosotros le damos un montón, demostramos un montón de propagandas de todo el mundo, de Argentina. La agencia tiene los cortos. Los cinco cortos que tuve la suerte de poder estar invitado por la agencia, ya que soy parte de la agencia en la parte educativa, y poder ver esos cortos espectaculares, lo pueden mostrar en las escuelas, en las oficinas de licencias de conducir, exámenes de conducir. Es fundamental todo el tiempo estar machacando con algo que es nuevo para lo que se está implementando, pero es viejísimo, es del año 95 esto. Y si vamos más atrás, también estaba la educación vial. Yo tengo una publicidad de Carlitos Balá del año 1970 y Olmedo, que hablan de la educación vial, lo fundamental que es la educación vial. El Automóvil Club Argentino, el trabajo grandioso que hizo el Automóvil Club Argentino con el tema de la educación vial, los libritos, los cuentos, la pista. No, la verdad que es fundamental la educación vial, María. Claro, porque además es un tema de educación, también es un tema de prevención en salud, una de las principales causas de incapacidad, discapacidad y muerte en el planeta, básicamente. La importancia de entenderla de esta manera desde la escuela. ¿Y cómo crees tú que desde el sector educativo están contribuyendo? Porque mucha de la educación vial la estamos viendo que vienen de las secretarías de tránsito, de las agencias de seguridad vial. ¿Cuál está siendo o cuál debería ser el rol desde las autoridades y desde los funcionarios de educación? Yo creo que habría que capacitar inspectores de tránsito que tengan el secundario completo, o por ahí hacer becas a estudiantes universitarios que estén en la carrera de seguridad vial. Dale. Y para cerrar, capacitarlos y que puedan estar. Sí. ¿Cuáles serían tus consejos para educadores que quieren trabajar el tema de educación vial? Tú, con tanta experiencia y años en este tema, ¿qué le aconsejarías a un formador, a un docente que quieren introducirse en el tema y empezar a formarse como educadores viales? ejemplo, Ariel Albornoz, ahora el 13 y 14 de junio en La Rioja, hay una capacitación para docentes que puede estar ahí, y bueno, ir capacitarse. No hace falta ir a La Rioja, que se hace un trabajo bárbaro, en Chascomús, Héctor Escalera, otro que también es un educador vial, pero grandioso, de primer nivel. No hay que capacitarse, ir a lugares así. Hay que agarrar internet y ponerse en lugares que son de confianza, ¿no? Para capacitadores, para dar la materia de educación vial, hay un montón de lugares. Y si no, contactar a la gente que uno sabe que es confiable, como la que te acabo de nombrar recién. Dale, buenísimo. Carlos, ¿algún consejo para las personas que nos están escuchando? ¿Alguna reflexión vial que te parece importante que se lleven? Bueno, primero que nada, el uso del cinturón, que todo mundo, siempre dicen lo mismo, sí, pero hay que recordarlo. El tema de la velocidad, yo desde el primer día que salió Naciones Unidas, 30 kilómetros por la velocidad mínima en ciudades, no te digo en todas las ciudades o en toda la ciudad, pero hay lugares donde estaría bueno que sea 30 kilómetros por hora, y van a ver que con segunda vas a 30 y con tercera vas a 30, porque también hay gente que dice, no, pero 30 es muy poco, el auto te cabecea, no te cabecea, si vos vas en segunda en 30 no te cabecea, y hay que tener eso de 30 kilómetros por hora, no tomar alcohol si vas a conducir. ¿Querés tomar alcohol? Tómalo, nadie te prohíbe que tomes alcohol, pero si vas a conducir, no tomes alcohol. Y si podés ver, que hay un montón de videos de la agencia y un montón de gente que te nombré y otras más que hacen a Ochoa también, otra, el payaso, la verdad que es espectacular su trabajo. Miren videos, y hay muchas cosas nuevas para el que nunca vio la educación vial. Son viejísimas, pero están buenísimas, y te va a enseñar a cómo cruzar una calle. No puede ser que todavía la gente cruce por la mitad de la calle, cruce con el semáforo entre los autos de rojo. Eso, cruzar bien las calles, no al alcohol, sí al cinturón, y velocidad máxima en ciudades, 30 kilómetros por hora, apoyo totalmente eso. Dale, buenísimo. Acá también estábamos hablando sobre la importancia de ser menos agresivo en nuestro trato en la calle, y también entender la importancia de la salud psicológica cuando estamos en la vía pública. Exacto. Bueno, yo les agradezco mucho este llamado a vos, María, a Nico, un abrazo grande. Nico, durante años fue columnista nuestro, oyente fiel del programa Seguridad Vial, y cuando nosotros le pifiábamos, nos llamaba y decía, che, Carlos, listo, ahí estamos. Ahí. Buenísimo, Carlos. Nico, te deja muchos saludos. Hoy no está con nosotros, estaba de viaje de trabajo, pero bueno, un gusto tenerte en el programa y esperamos volver a tenerte muy prontamente. Bueno, gracias a ustedes, y en junio arranca Seguridad Vial, temporada número 13, Radio Visión 99.5, Comodoro Rivadavia. ¿Los sábados a qué horas? No, los miércoles de 21 a 23. Perfecto. Ese horario se hizo un estudio y es un horario hermoso para hablar de seguridad vial. Ah, igual que acá, maravilloso. Bueno, Carlos, un abrazo, muchas gracias. Chao. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja, vos también, tu propia huella.